corazón volverá a ti. Entrégate a todas mis fantasías, sin límites, sin medidas, a esta pasión. Silencio, te encontré perdida en mis brazos, mi corazón.